Un loco dices que soy, porque me pierdo en el licor. Y tú no sabes qué siente al verte mi corazón. Un loco dices que soy, que me pierdo en el licor. Y tú no sabes qué siente al verte mi corazón. Me enamoré yo de ti y al perderte me perdí. Por eso no me rescato, mi mente quiere tomar. Yo me voy a matar.